La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Para cuando regresemos del corte te prometo a Papo, un rescate de Plus, el bordo y el momento de la libre descarga. Espéranos. Cerca de la...